reina. Tiene los ojos grandes, mi verdecitos. Y una carita tierna y sus lindas piernas. Y tú eres mi amor, cuando yo te quiero. Te quiero besar, te quiero abrazar a cada momento. Y tú eres mi reina, también eres dueña de mis sentimientos y mi corazón para ti es eterno. Yo te doy mi amor, porque eres mi reina. Yo te quiero y toda todita, porque eres mi reina. Te doy mi cariño, porque eres mi reina. Yo te quiero y toda todita, porque eres mi reina. ¿Cómo que no? Claro que sí. Yo tengo una morena que está bien buena. Es como flor hermosa, ella es mi reina. Tiene los ojos grandes, mis verdecitos. Y una carita tierna y sus lindas piernas. Y tú eres mi amor, cuando yo te quiero besar, te quiero abrazar a cada momento. Y tú eres mi reina, también eres dueña de mis sentimientos y mi corazón para ti es eterno. Yo te doy mi amor.